Nosotros tenemos una nómina con 50 desalojados propietarios y un poco más de vecinos que están viviendo todavía en Mártires del Carbón. Ellos están sacando a las familias por deudas de luz, por deudas de agua, por lo que sea, pero le están quitándole sus techos. Cuando vino, antes de que viniera el terremoto, ellos escanearon dos departamentos para hacer la reconstrucción, pero resulta que en esos edificios son 20 departamentos y ellos no escanearon los 20 departamentos, están reconstruyendo sobre los mismos cimientos, con materiales de construcción de tercera, fiscalizando, son entidades del propio serbio que están fiscalizando, y esos departamentos, si basta con pararse en el cuarto piso para darse cuenta de los departamentos que ya están reparados y ampliados y entregados, para darse cuenta que la infraestructura y el cimiento es el mismo y los departamentos los mueve el viento, viene un viento y los mueve en el cuarto piso, se zamorrea todo el edificio completo. Ellos llegaron y entregaron parche tras parche, han quebrado constructoras, las empresas constructoras que han traído están reparando, inclusive con el contador unipersonal de los mismos vecinos, dejando deudas y deudas y deudas por el tema del Hidropac a dos o a tres vecinos, a tres edificios que están conectados al mismo Hidropac, que es un mismo general, el mismo medidor general. Entonces imagínate la cantidad de deudas que se le ha ido juntando a esos vecinos sin tener una respuesta de Servio. Servio tiene todo tapado, tiene tapado el sol con un dedo, llama a la junta de vecinos a decir, bueno, nosotros somos el 50+1, pero acá estamos nosotros para decirle que Mártires del Carbón no es el 50+1, acá hay vecinos que están damnificados post terremoto, que quedamos momentáneos para siempre, estamos en departamentos en este momento que ya han sacado a vecinos para otros departamentos que ya están reparados y estamos viviendo en el medio con foco de delincuencia, con foco de infeccioso, con un montón de cosas, y Servio ni siquiera se ha dignado a conversar con nosotros, tratándonos de que nosotros somos personas vulgares, que somos ordinarias y no sé cuántas otras cosas más, trayendo equipo de Servio y gente a terreno que representa a Servio, abogado del Servio, para que nos venga a amedrentar a nosotros a terreno, y asistentes sociales del Servio que no nos han dado ni una solución. Nosotros ya estamos cansados, no nos han escuchado, hemos hablado con el municipio, con la municipalidad de Coronel, y nos han quedado de reunión en reunión, pero ni siquiera nos han llamado a nosotros, que somos los afectados en este momento, que nos quieren sacar con fuerza pública a la calle, siendo propietarios de esos departamentos.